entonces, ah, bueno, pues, te contaba que tuvimos una discusión porque estaba de vacaciones y llegamos de viaje, y ya tenía una discusión, pues, tenía una discusión con el esposo, entonces, yo con mi computador y me puse a trabajar. Entonces, bueno, ella me dice, pero ¿por qué piensas trabajar en tus vacaciones? Entonces, bueno, fue en realidad por dos razones. Primero, porque no podía estar en un lugar aparte porque estaba quedándome en la casa de ella. Entonces, la única forma como desconectarme es tener un espacio que no, aunque no fuera físico, pero si era como algo mío en lo que yo podía estar totalmente aislada del resto de lo que estaba ocurriendo, era meter mi computador y mi trabajo. Y es un espacio mío en el que me siento como cómoda. Y lo otro es porque para mí el trabajo, sí es un trabajo, pero no es un sacrificio. O sea, yo trabajo porque realmente me gusta y disfruto lo que hago. Entonces meterme a verme, a responder cosas, hacer pues obviamente no, por eso no voy a dejar de disfrutar mis vacaciones, pero si tengo el tiempo y tengo el momento, no voy a dejar de hacerlo porque igual también lo disfruto.